a la hierba negra. Es una cosa viva, tiene alma, tiene rostro. De noche casi se le distingue. De noche casi se puede imaginar qué aspecto tendría el pantano si se destilase de su esencia, si tomase cuerpo, si todo el barro, todos los huesos de ratas almizcleras y toda la lujuriosa podredumbre se levantaran y vadearan en los bajos en dos piernas. Si el pantano tuviera espíritu y el espíritu andara como hombre, algo se mueve. No debería haber venido. Este es el lugar. Esta es la historia. Bienvenidos a la Laguna Negra del Monstruo Paracultural. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Laguna Negra. Temprano, como la primera vez. Hoy sería un primer programa bárbaro. Son las 7 y 5 de la tarde. Un día curioso, ¿no? Un día que han pasado muchísimas cosas. ¿Cómo andan, chicos? Emilio Utrera, Cristian Delmas, muy buenas tardes. Tienen los micrófonos cerrados, mis amigos. Que lo prendan. Emilio, préndeme el micrófono, mirá, por favor, que no, la gente no te va a escuchar. El mío sí se escucha. Ahora el mío. Ahora sí. Justo yo que hablo ahí poco, está, tengo perfecto. El micrófono prendido. Las chicas iban a volver locas a decir, no escuchamos a Emilio. ¿Sabes cómo van a empezar a sonar estos teléfonos? No pienso repetir igual lo que dije. Sin repetir y sin soplar. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, por ahora. Contentos llegando temprano, ¿viste? Contentos porque llegaron temprano, ¿eh? Qué bueno que llegamos temprano. ¿Cuántas cosas tenemos para hoy? Turbo, bienvenido así a los controles. Gusto tenerte. Eso sí, nos vamos temprano. Ah, ¿nos vamos medio adelante hoy? Sí, salimos temprano. ¿Cuántas cosas tenemos para hoy, eh? Vamos a estar hablando del 2 de abril, chicos. 27 años de las Malvinas. Sí, eso vamos a estar hablando hoy, ¿sí? De la guerra de las Malvinas. Comentando un poquito cómo lo haría la Laguna Negra, como siempre toca los temas la Laguna Negra. También vamos a estar hablando un poquito de la nueva inversión de seguridad, ¿eh? Todo un presupuesto de como 400 millones. ¿Puede ser? Muchísima, no sé si es ese número de la cifra, pero sé que mucha plata. Si tenés la cifra exacta, es cuatro. No sabía que era tanta plata. 401, 402 millones. Ah, bueno. Un millón más, un millón menos, ¿viste? Ellos siempre juegan con esa. Con igual ese después el milloncito que sobra, algún bolsillito va a parar. Sí, ¿no? Seguramente. Y es uno, ¿viste? Como que. ¿Quién se va a dar cuenta? Después tenemos la cifra de los que van a venir acá al partido de Pilar. Después la vamos a estar tirando también. También tenemos. Vamos a hablar sobre el boicot. De la agrupación Clarín. ¿Fue un boicot o no fue un boicot? No sé. Tenemos un par de hipótesis de qué pudo haber pasado. De la señal de la interrupción Artear. De la señal de Artear, que incluyó Canal 3, CTN, Radio Mitre. Uh-huh. Vamos a ver qué pasó. Si dicen que un ovni le pegó un satélite, algo pasó. No sabemos qué fue. Y dicen que fue un boicot de. Por la ley de por la ley de radiodifusión, sí. O sea, no es gracioso. No es gracioso. Es más gracioso lo del ovni, bueno, claro. No, pero perdón. Es un caso penado por la ley. Exactamente. Boicotear las señales de. Y también tenemos un bloque de curiosidades, chicos. Los voy a sorprender con un bloque de curiosidades, ¿eh? Arduo trabajo, ¿eh? Nos costó. Uf. Vamos a traer el elefantito adentro del filito, ¿eh? Vamos a traer un nativo de Camerún. Un camerunés. Es famoso ya, dicen que es famoso. Se lo conoce por su. Por su tez morena, bueno, vamos a llamarlo. Imagínate lo famoso que será en Camerún, porque bueno, no importa, después lo veremos. Capaz. Pero también tenemos. A que no saben, ¿eh? Marley está llegando para acá. Me acaba de mandar un mensajito. Wow. Marley viene al piso aquí de la FM Tincunaco, la Laguna Negra. Vamos a hacer. Puede ser que. A ver si me. Pará que nos están interfiriendo, me parece la señal. No. Algo pasa acá. No, porque ya tenemos datos de que ha pasado cosas en la Laguna Negra el miércoles pasado. Vamos a hacer un muro acá, de la Tincunaco. Vamos a hacer con el la muro. Forma de la T de la Tincunaco. Claro, la Tincunaco Infernal vamos la Tincunaco a hacer con Marley. Y también vamos a tener los restos del batero Deep Purple, ¿eh? Así que. El baterista Deep Purple, los restos van a estar acá. Exactamente, los vamos a tener todo aquí en la Laguna Negra, así que no se muevan porque hasta las 9 de la noche estamos acá. Por eso llegamos tan temprano, tenemos tanta información que no sabemos tantísimas qué vamos a hacer. Cosas. Yo le dije a mi jefe, disculpame, pero yo hoy me voy a las 12 del mediodía porque tengo que llegar a las 7 a la radio. Así que me escapé a las 12, me piré porque si no, no llegaba temprano. Pero los números para que la gente se comunique con nosotros son el 1566-90-5002. Cualquier pregunta que le quieras hacer al baterista de Deep Purple, nos mandas un mensajito y nosotros acá se la decimos. Le preguntamos, no sé, a los restos, a alguien se lo preguntamos. Claro. Pero lo que me tiene integrado es el elefante adentro del pitito. Esperemos que no se salga hasta que esté la nota. Claro. Costó meterlo. Bueno, vamos con un temita de Embajada Boliviana. No, ¿cambiaste? ¿Cambiaste la rutina? Escuché el tema. Pero después, Emilio hace lo que quiere al final. Claro, tenemos una grilla. Él me reta todos los días porque dice, vos lee lo que dice ahí y no te equivoques. Y apuntándome con un arma cuando en la por cabeza. Fin la lees, bueno, te cambia. Chicos, ahora corta. Vamos al tema. Y nos sigue retando. Es cierto. Un temita y volvemos con todo lo que tenemos para hoy aquí en La Laguna Negra. No te vayas. Cállate. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo. Ella sueña con Central Park. Es la novia de Superman. Ella viaja por la red. Ella sube 23 de frente. A la costa se va a pescar. Ilusiones de Yemayá. Atraviesa la pared y el verano se le da caliente. Llega cantando por la escalera. Ella no tiene remedio, provoca casos de incendio. La peña la ha bautizado la fiera. Candela llega bailando la noche entera. Se hace un girito pa' allí, otro pasito pa' allá. Que le hacen de la comparsa la reina. Tú eres la reina minera. Ay, déjala que reine. Ay, déjala que reine. Ay, sobre la mar y los peces. Hace. Ay, déjala que reine. Ay, déjala que reine. Ay, ella sueña con regresar. Ese cielo de par en par, donde puede relajar, donde puede aterrizar su mente. Un amigo para abrazar, una peña para descargar. Como olas serán los recuerdos que van y vienen. Llega cantando por la escalera. Ella no tiene remedio, provoca casos de incendio. La peña la ha bautizado la fiera. ¡Wow! Candela llega bailando la noche entera. Se hace un girito pa' allí, otro pasito pa' allá. Que la hacen de la comparsa la reina. Tú eres la reina, mi negra. Ay, déjala que reine. Ay, déjala que reine. Ay, sube la mar y los peces. Hace. Ay, déjala que reine. Ay, déjala que reine. Ay, a ver si cambian las leyes. Por eso déjala, déjala. Déjala. Déjala, déjala, déjala, déjala. dice mi amor. Déjala, déjala, déjala, déjala, déjala, déjala, déjala que reine. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Me siento un poquito extraño, me siento extraño porque siempre hasta ahora recién estamos sentándonos, viendo qué hacemos, muchachos, pasando los temas. Y ahora ya como que estamos en clima, ¿no? Nos tendríamos que volver a. Claro, tenemos que volver a saludar para la gente que seguramente recién está sintonizando, claro, porque dicen estos vagos siempre llegan tarde. No sabe lo que se perdieron hoy, el elefante dentro del fitito. No se vayan de ahí porque va a estar muy, pero ya llega, muy ya bueno. Llega. Quiero comentar un poquito los acontecimientos que surgieron ayer y bueno, que también hoy están teniendo. Ayer, a las 8 de la noche, falleció el expresidente Alfonsín, ¿sí? Murió de cáncer de los pulmones, tenía 82 años y todavía lo están velando allí en el Congreso. Hay una multitudinaria de gente que está ahí. ¿Cuántas cuadras dicen que había? 20 cuadras de... 20. No, 20. No, 20, 20, 20 cuadras. ¿Dos? Claro, 20 dicen en los medios. Es una fila doble. No. No sé. Solo sé que el florista, el señor, el expresidente vivía en Chascomús. Y en Chascomús había una única florería, ¿no? Ahí donde el expresidente compraba las flores, ¿no? Esta florería trabajó 24 para enviársela a todos sus seres queridos, digamos. Trabajó 24 horas corridas, ¿eh? Para llevar toda la gente que le encargaba las coronas para entregársela al señor. Bueno, ya no está más con nosotros, ¿no? Aquí no está más. El cortejo fúnebre. Para el cortejo fúnebre, exactamente. Pero lo que más me quería curiosidad, quería saber si. ¿Puedo contar algo? Dale, decime, a ver. Fue la única vez que esa florería levantó tanta guita. No, esa era mi duda, porque yo digo, ¿habrá cobrado o lo habrá hecho de todo corazón? Porque el expresidente era de Chascomús, era muy querido en esa zona. Quizás lo hizo de todo corazón, le dijo, no, vamos a trabajar 24 horas y todas las flores y todas las coronas que hagamos son todas gratis. Nah, no creo. ¿No creen ustedes? No, el argentino ya de por sí ve el negocio en todos lados, ¿por qué no verlo ahora no también? ¿Vos decís que no habrán lucrado con eso? Nah, sí. Me hubiera gustado ver que el florerista diga. Llamalo y preguntale. Le voy a llamar y a preguntarle si todo es gratis o no. Pero bueno, también íbamos a tocar el tema. No sé si quieren acotar algo más respecto a esto. Me encantaría escucharlos. Si no, nada, rescatar que es el único presidente, expresidente que no tiene causas por corrupción. Creo que, no sé, lo más rescatable del tema. Lo que más te interesa. Claro, que no es una cosa, digamos, que no es un honor, digamos, porque es lo que tendría que ser siempre, ¿no? Dicen que, bueno, fue el primer demócrata, fue también lo que se dijo. O sea, a mí me parece que es uno de los presidentes que cuando dice que su gobierno tuvo problemas por la culpa de la gestión anterior, tiene mucha razón. Creo que es de los pocos creíbles cuando dicen eso. Exactamente. También. Les cuento que el Beatero seguirá hasta mañana a las 10 y a las 13 partirá al... cortejo de Recoleta, donde va a ser cementerio de Recoleta, exactamente, donde va a ser. Y la presidenta ya viste que está en Qatar, claro, se debe estar mordiendo las uñas porque no pudo hacer cadena ahí con lo que le gusta a ella, hacer cadenas nacionales. Exactamente, pero decían que iba a venir y que después se le complicaba porque sí o sí tenía una reunión muy importante esta noche donde ella no podía faltar, que tenía que estar sí o sí. Y entonces que si la que podía posponer era lo de mañana, así que quizás la señora presidenta esté mañana viniendo para aquí. Esa información la tenés vos, a ver, contanos un poco más. Se lo contó ella misma. Sí, me parece que vos sabés algo que no sabemos todos. No, es así, salió a los medios de televisión. ¿Dónde va? Llamó ella y te confirmó. Me dijo, Chali, esto es así, yo mañana hoy no puedo ir. Tenés una cita con ella. Claro, exactamente. Le digo, pero señora presidenta, Chali, no puedo, me dijo, me insistió, y le digo, está bien, te veo mañana. Así que mañana va a estar viniendo. Y nos traes todo el chisme. Y le traigo todo el chisme de lo sucedido. Igual andate un poquito tarde porque tiene fama de impuntuarla. Ah, ¿sí? Señora presidenta. Bueno. También saben que... Bueno, no se sabe si va a venir para el velatorio o para empezar ya su, no, su carrera. ¿Cuántas horas lo van a velar? ¿Eh? ¿Cuántas horas lo van y a velar? Y hay que esperarla, es la presidenta. Hay que esperar. Sí, igual después hay otro velatorio por la selección. Los 11 muertos. Por todos los 11 muertos. 6-1 perdió la selección. Allá se quedaron sin oxígeno, parece. Que es una a los de dos segundos de empezar el partido. Por las cuales llegamos temprano, digamos, ¿no? Que no nos quisimos quedar en casa viendo el partido, así que. Nos escapamos antes. 6-1, qué paliza, ¿eh? Terrible paliza se comió la selección argentina. Para que vean que la altura no influye en nada. Pero nada, ¿eh? Y sí, supongo que le habrá influido a los muchachos. No. Algún poquitito sí, le tiene que haber caído. Maradona dijo que no es por eso. ¿Vos estás seguro? No, estoy segurísimo. Si lo dijo el 10, sí. Palabra santa. Bueno, la segunda presentación de Maradona como técnico oficial de la Argentina en las eliminatorias del 2010, perdió 6-1, ¿eh? Allí en la altura. Igual, va, dos partidos, está bien, uno lo ganamos, uno... Sí, puede ser. No lo condenemos todavía. No lo vamos a condenar todavía. No, pero viste cómo son los medios. Mañana todo el mundo, Maradona, Messi, Agüero, patadura. ¿Y vos sabés cómo somos nosotros? ¿Jugó Agüero al final? No sé si jugó, yo digo, lo dije así, porque son los que más le castigan, viste. Y bueno, nosotros digamos siempre con ellos, Teve volvió a Fuerte Apache, ¿entendés? Va todo así, palo y a la bolsa, no se salva ni uno. Bueno, quería también tocar un tema que... Estuvimos viendo con los chicos de la Guerra de las Malvinas, una herida abierta, del autor. La carta que tenemos es de un ex combatiente, del Carlos Esteban. No la voy a estar leyendo porque es muy larga, pero voy a estar compartiendo con ustedes pequeñas cosas de uno de los protagonistas, de un soldado que estuvo allí, ¿no? Y cuenta los horrores vividos. Y les voy a contar, quizás con mis propias palabras, ¿no?, que la Guerra de las Malvinas, los soldados argentinos tuvieron que combatir el hambre, el frío, la crueldad de sus propios jefes militares, y lo más importante y lo peor de estos soldados fue la posguerra, el determinado por el impuesto, ¿no?, de los militares. O sea, cuando volvieron la posguerra, cuando ellos volvieron desde allí, desde las Malvinas, ¿no?, los militares comenzaron con comentarle tres leyes muy importantes para ellos cuando volvieron, que fue exactamente el doloroso camino, que fue el olvido, ¿sí?, la desmalvinización y la otra que no la recuerdo por aquí por venir. Pero bueno, lo que más me impresionó de esta carta, ¿no?, que fue cuando ellos le prohibieron esa vuelta. Tengo entendido, yo tengo también el periodista Eduardo Esteban, ex combatiente, que dice que los hicieron firmar una declaración jurada. Exactamente. De los tres cosas que había dicho. Para no hablar, eso era. Exactamente, sí, el silencio y el olvido fue. Y el silencio y el olvido fue lo que a ellos más lo lastimó en este caso, porque no pudieron tener tratamiento psicológico. No pudieron decir todo el horror que ellos habían vivido allí en la Guerra de las Malvinas, ¿no? Esto fue... fueron los resultados. Y lo que más me impresionó fue que, según el censo que se hizo, fueron 267 muertos de la Guerra de las Malvinas. Pero escuchá este número que te voy a decir ahora. Se murieron más del doble aquí en Argentina, que fueron 400. Y todos te preguntás por qué se mataron 400 pibes una vez que vinieron de la guerra, si ya tenían que estar bien acá. Por este acuerdo que les hicieron firmar, por este contrato que les hicieron firmar de olvido, no pudieron tener recursos para poder recuperarse. Y entonces, al no tener una forma de apoyo psicológico, todo el trauma que ellos vivieron allá, la única forma de poder solucionarlo para ellos fue el suicidio. 400 jóvenes argentinos se suicidaron aquí en Buenos Aires y en el resto del país, ¿no? La verdad que para mí fue muy triste haberme enterado de esto. Tal cual. Y bueno, el periodista también, como muchos de los derechos se empiezan a reclamar, a reivindicar, cuando el periodista saca el libro, Iluminados por el Fuego, que después hace la película. Exactamente. En que empiezan como a llevar las denuncias sobre los malos tratos y los abusos recibidos un por los conflictos. Un 70% fue de las denuncias que se elevaron, ¿no? Cuando sale la película de Iluminados por el Fuego, de este chico, de Esteban Leguizamón, exactamente, que fue uno de los... ¿no? Es Edgardo Esteban, puede ser. Edgardo Esteban Leguizamón. Es el chico que hizo. Es el que estuvo en la Guerra de las Malvinas, ¿no? Y que en base a él se cuenta el relato de lo vivido de Iluminados por el Fuego. También tenemos un par de. Me tomé el atrevimiento también de buscar un par de. Lo tengo por aquí. Se me testimonios perdió. Testimonios de reales, exacto. Aquí los combatientes. Exactamente. Tengo un par de testimonios reales que son la verdad, muy tristes de qué manera sufrieron estos chicos, ¿no? Que no solamente sufrieron que porque no tenían. Porque los avasallaron los. Perdón, me quedé sin aire. Los guerreros ingleses, ¿no? Sino porque fueron avasallados por el hambre, por el frío, por la maldita mediocridad de los jefes superiores, ¿no? Y acá un combatiente, Jorge Delgado, dice, el hambre que teníamos era una constante, porque estábamos muy mal alimentados. La carne y la verdura la repartían entre los oficiales y suboficiales. Marco Ojeda, al mes del combate, el 90% del regimiento estaba en desnutrición. Incluso mi compañía, dice, tuvo un deceso por esa causa. Yo siempre pesé 70 kilos y cuando terminó la guerra estaba en 52 kilos y medio. Nosotros estábamos a un kilómetro del puerto, escuchen esto, ¿eh? Y ahí pegado había un lugar donde los ingleses faeneaban ovejas y tiraban las vísceras. Los soldados iban y alzaban eso. Buscaban cáscaras de papa y cáscaras de naranja, las juntaban y la comían. Luego, un montón. Y luego, no parecía que éramos soldados, éramos lincheras. Buscábamos comida. Se tomaban sanciones contra quien hacían esto. Los estacaban o los enterraban en un pozo con la cabeza afuera. Qué triste, ¿no? Sí, sí, igual sí, creo que todos los alegatos, las experiencias que vayas a leer, todas son tristes, todas son hasta los la posguerra, ¿no? Digamos, todos los hombres que se mantienen íntegros o hacen lo posible, sin laburo, casi en la indigencia, todo es muy triste, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso seguro. Bueno, me parece igual que pinta, eso también ayuda a pintar muy claro la situación para las personas que, los fachos que después dicen que tienen que volver al servicio militar. Exactamente, es para ellos, exactamente. Para educar a los pibes, ¿no? O sea, mirá qué tipo de educación, qué forma de educar será esta, ¿no? Por eso cuando nosotros... todo lo que tenemos que hablar, o sea, lamentablemente, estamos en una fecha, mano, que hay que tenemos que recordar un par de cosas, y por más que intentemos hacerlo de una forma más amena, ¿no? Siendo este un programa que se tira más para el humor, y no, vos tenés que leer cosas que lamentablemente sí son tristísimas, pero es la realidad. Es la realidad, y nos da mucha bronca, porque cuando salieron estos, también voy a usar la palabra otra vez, mediocres actores de televisión a decir que vuelva a servicio militar, y lo tomamos como una joda, porque quizás ellos no leyeron estas cartas, ellos buscaron la historia para ver lo que ellos realmente sufrieron, para poder decir lo que dijeron. Quizás por eso tomamos esa actitud nosotros de decirlo, de responderles a ellos con el humor que se merecen. Por eso. Y por eso también tomamos esto de la Guerra de la Malvina con el respeto que se merece. La otra vez iba a estar leyendo que, por ejemplo, la ministra de Defensa, Nilda Garré, decía que el servicio militar no es para educar a los pibes y sacarlos de la delincuencia y la drogadicción, digamos, ¿no? No es como el sistema educativo, o sea, planteando lo que veníamos hablando de los famosos que salieron a decir. Respondiéndoles, la ministra dijo eso, que no es para educar a los pibes, ¿no? Sí. Pero igual vemos que nunca fue para nada bueno, o sea... Nunca nos demostró nada bueno en base a la historia. Cada vez que volvemos a la historia nunca encontramos algo bueno de lo que hizo el servicio militar. O sea, yo nunca vi que haya hecho algo bueno, o sea, siempre fue castigo, siempre fue horror, terror, hambre... No trajo otra cosa, no nos dio una solución. Y los pibes, obviamente, no sé, siempre hablando en la época de dictadura, siendo carne de cañón de todo un aparato represor y del gobierno de facto, ¿no? O sea, los pibes eran los que muchas veces tenían que hacer, que realizar todo tipo de crueldades y terror, digamos. En nombre de los altos mandos del ejército. Claro, o sea, también quería también quizás tocar un poquito esta película de Iluminados por el Fuego, que verla fue realmente abrir los ojos para muchos. ¿Saben la diferencia? Yo no vi esa película, la verdad, sinceramente yo no vi Iluminados por el Fuego, pero tuve la suerte de poder leer esta carta y de poder leer las críticas y también del que escribió el libro de Iluminados por el Fuego. Se llama Anónimo el libro en este caso. Y fue para mí mejor que leer la película. Y fue realmente, la verdad, me tocó el corazón. Realmente fue, dije, pobres pibes. Y yo no puedo creer que pelean militares, jefes militares y soldados pelean por lo mismo y sin embargo los dejaron morir en una trinchera arrodillados de hambre. Porque también hay un testimonio de un chico que murió arrodillado de hambre. Obviamente igual el sinsentido de los actos de las personas en medio de una guerra, en ese contexto, me parece que tiene mucho el mismo sinsentido que tiene por sí el hecho de una guerra, ¿entendés? Eso me parece a mí como, no sé, todo es algo como que todo es justificable. Claro. Pero no, digamos, o sea, yo no justifico que hayan hecho eso. Justifico, digamos, que vos te pires totalmente, te vuelvas loco y no tengas más sentido común, digamos. Es algo como el poco sentido que tiene una guerra. Claro, es algo que no le encuentro el sentido, ¿no? Los pibes volvieron casi locos y no hubo un apoyo. La verdad que me podría quedar toda la noche hablando de esto y debatiéndolo, pero no queremos hacerlo de esta manera. La Laguna Negra no lo hace de esta manera, pero queríamos rendir un homenaje a ellos y tocarlo como que no queremos que vuelva al servicio militar y queremos que dejen de hablar de esas estupideces. Y bueno, ahora sí, nos vamos a un temita y cambiamos este ritmo, dos temitas, cambiamos este ritmo y arrancamos una tandita. Ah, arrancamos con la tandita, bueno, una tandita, dos temitas. Y volvemos con el elefante dentro del fitito. Todo lo demás, dale. El negro Camerún que está aquí cerquita también. Así que volvemos en 5 minutitos, dale. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Viejas brujas. Buenas tardes, estamos otra vez aquí en Viejas Brujas. Jueves, de 15 a 16 horas, por la 107.3, el programa de género de FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Padre es el que no repite en su hogar el machismo con que lo criaron en su casa. Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. una forma clara de ver las cosas. La Laguna Negra. una forma clara de ver las cosas. Ahí estamos de vuelta. ¿Cómo me gusta mi cortina? Los barrios de casa de Caramelo Salto, los guachos. Me gusta. Fueron dos temas, el de Embajada Boliviana, Memorias de la Guerra, y de Nirvana, Como Espíritus Adolescentes. No quiero trabajar más, este, no me cansé de trabajar, no sé si lo saben, no quiero trabajar más, quiero vivir del aire. Turbo, ¿vos querés dejar de trabajar? Quiero dejar de trabajar. Sí, yo también. No quiero trabajar más. Como que denme una solución, loco, ya. Es una idea como que todos tenemos, ¿no? Sí, bueno, sí. Si alguien llega a tener esa idea, por buscando favor. Buscando acá en internet, vos ponés para buscar trabajo, no hay nada. Ponés para buscar no trabajar y encontrás una sola cosa. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Es un chabón que no da el nombre por miedo a represalias, ¿no? Porque, bueno, tuvo que hacer una cierta cantidad de cosas para no trabajar. No, es fácil, ¿Pero dónde? Es más fácil trabajar, ahora cuando te cuento. Claro, cuando me conté, es más fácil. Es más fácil trabajar. No, no creo que sea más fácil que trabajar. Yo, bueno, a ver, contame, porque si es útil lo voy a hacer. Brian D, simplemente. Brian D. Sí, es un... Conocido. Igual es conocido, Brian D. Brian D. Bueno, no sé, pero el nombre tiene onda, ¿no? Brian D. De no sé de qué es la D. De descansar, de descansar. Claro. No trabaja, bueno. El tipo hizo lo posible por... no trabajar, o sea, es un activista antiglobalización, anticonsumista, yanqui, ¿no? Es anti todo. Sí, no, y pro muchas cosas, o sea, pro, no sé, unión de la humanidad, no discriminación, es hardcore, ¿no? Ah, es hardcore. Autogestor parece, ¿no? Como pro a la autogestión. Puede ser, sí. O sea, no sé, el hardcore tiene un poco de eso, tiene como... como que no tribu, digamos, puede ser. Acá se lo llamaría así. No, yo lo diría de otra forma, pero no tribu. Pero... ¿cómo lo llamarías? A ver, tirame una. No tengo una forma de llamarlos, pero no, no le diría no sería tribu. No, a los hardcore no le dirías tribu, como a los flogger, a los emo. No, porque y todo eso. Es mucho más que eso, es una forma de pensar. ¿El emo no llegaría a ser algo de hardcore? No. No, jamás. No, bueno, igual te digo, bueno, el hardcore, por lo que vos contás, tiene como una onda más autogestiva, ¿no? Sí, o sea, aparte de una música, tiene una forma de vida que es autogestiva, que genera sus propios ingresos a través de lo que hacen, que es música, escribir, o arte en general, y todo lo rodeado con la música, ¿no? Con el mercado de la música. Exacto. Bueno, el tipo este se propuso no trabajar. Bueno, y ahí quería llegar, no trabajar. No trabajar. Hace 3 años que no trabaja. Qué groso. Y está feliz, dice él. Qué groso. Siendo un yankee en un mercado hiperconsumista, extremadamente. Creo que son al máximo extremistas, ¿no? Creo que ellos más tienen y más quieren. Bueno, obviamente toca una banda que se llama Catarsis y se ha hecho unos pesos, no muchos, por medio de esta banda, ¿no? Con los shows que hacen, uh-huh. Vendiendo los discos. Es autogestiva. Con los shows que hacen se van gestionando sus propios discos y se van gestionando sus propios shows. O sea, yo me tengo que hacer una banda para hacer no laburar más. Y vos imagínate que no tenés una banda, tenés un programa de radio. Claro, y tu curro, digamos, de... que les cobra a ustedes. De manager, digamos que lo perdería si todas las bandas tuvieran esta idea y la pusieran en práctica. Qué problema. Bueno. No, pero igual... o sea, no sé, entonces me voy a poner a tocar la guitarrita, qué sé yo. Me hago una banda y no trabajo más. Hace arte, digamos, y no sé... igual una guitarrita es dificilísimo de tocar. Yo diría que toques una guitarra común y... un poquito más fácil. Bueno, lo voy a intentar entonces. Bueno, lo que hizo este Brian con su banda Catarsis fue sacar unos pocos pesos, ¿no? Pero tenía que solucionar un montón de temas más, como la comida, la salud, el problema habitacional, donde va a vivir. Bueno, la comida en Estados Unidos, donde vive él, en Carolina del Norte, existe una organización que se llama Food Not Bombs. Es comida, no bombas. Comida sin bombas, algo así. Ah, yo pensé que iba a decir que era, qué sé yo, algo como le mandaban. O sea, las bombitas de dulce de leche en su dieta, no. Bomba de papa, dicen acá. Acá no existe Food Not Bombs. Acá no. Acá existe el McDonald's. No, acá existe comer lo que hay. Ah, bueno. En casa hacíamos así. Bueno, lo que propone la organización esta es recolecta de supermercados, restaurant y todo digamos, lugar gastronómico. Ajá. Las sobras, las reciclan y tiene un centro como un comedor comunitario. Ah, mira qué bueno. ¿Entendés? Bueno, él va a comer ahí, mucha gente va a comer ahí. Los indigentes y gente como él que decidió no trabajar y buscar comida gratis. ¿No? Es una buena oportunidad. También va a comer a iglesias, los Hare Krishna también hacen como las iglesias que reparten claro, comida. Sí. Bueno, él se toma de todo eso. ¿No le da un toquecito de vergüenza? Dice que no, la pasa muy bien. Creo que se siente orgulloso porque publicó esto en internet. Sí, y creo que hasta escribió un libro, ¿no es cierto? Sí, en estos 3 años que no trabajó ha llegado a... Ah, ustedes tienen toda la data y me parece que hace rato que no lo veo laburar. Y lo veo cerca dando vueltas por el McDonald's, por el McChorry, por ahí. A los dos, ahora que con razón están gorditos los dos, ¿eh? Bueno, igual yo esto lo descubrí hoy, así que voy a ver si lo ponemos en práctica. Bueno, primero tenés que tener un currito más o menos para poder sacar plata, en este caso un programa de radio. Él tiene una banda, bueno, pago. Es Estados Unidos, negro, pará. Bastante. Es Estados Unidos, tiene más posibilidades, bueno. Sí, bueno. En esos 3 años escribió un libro sobre la historia del hardcore que se llama Inside Front, unos ingresos más. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Un libro sobre el hardcore que se llama Inside Front. ¿Escribió un libro el tipo? Escribió un libro. O sea, todos los vagos escriben libros. Él dice que él tiene, no tiene horario, se levanta cuando quiere, hace lo que quiere, nadie le exige, hace más cosas. Algo como vos, digamos. Sí, bueno, yo no estoy tan contento como él, pero él se nota muy contento. Después también, como es un apoyo a las movilizaciones antiglobalización y anti... las grandes corporaciones, ¿no? Sí. Digamos, no sé, suponete... La Siemens, no sé, la Coca-Cola, Pepsi, todas las grandes corporaciones que tienen como muchísimas filiales, empresas. Ajá. Bueno. Lo que hace el tipo este es, va y les roba cosas. ¿Qué cosas? Y cosas mínimas. Papel higiénico, servilletas, cenicero. ¡Qué laucha pestosa, boludo! Bueno, acá lo llamamos así, él es un autogestivo. Hardcore. Esa es actitud. O sea, porque él le roba, o sea, yo le robo a aquel que tiene mucho, no le va a importar, le robo un papel higiénico. Digamos que es como robo. Pegarle a alguien en la oscuridad, no tiene víctimas. Claro, no tiene. Exactamente. No, pero igual, ¿sabes? Esto me está tirando como que es un linchera, loco. ¿Qué querés que te diga? También, claro, primer mundista. Claro. Un linchera primer mundista, claro. Los tercer mundistas somos nosotros, acuérdense. yo le diría a la gente, si... No quiere trabajar más, algo que yo voy a implementar, voy a empezar a hacer eso. Sí, igual está bueno hacer eso. Voy a empezar a ir a los baños del shopping, del abasto, y le voy a empezar a robar, me hace una bolsita, le voy a robar el shampoo, la crema enjuague, le voy a robar el papel higiénico. Y sí, boludo, hace 3 años que no laburo. Yo no me gastaría en un plusbel. Bueno, acá me preguntan. ¿Me papel higiénico? Ya me ahorro un par de mango ahí. Tú me preguntas si ganó algo de plata, si hizo la... Dice la moneda, no. Es como que el hombre este está en contra de hacer la moneda, de ganar plata. Él simplemente sobre... Quiere subsistir bien, sin nada trabajar, más. Con libertad. Claro. Con la digamos, no, igual lo que dice es trabajar para otros. Capaz que por ahí hace pulseritas, viste, que acá se ve esas cosas. Claro. ¿Sí? Entonces capaz que trabaja para él, digamos. Hablando de eso, vi una chica que lee la mano. ¡Qué linda! Yo no sé si irá porque saben o porque está re linda. La verdad que no tengo idea, pero es muy bonita, sinceramente. No, igual eso que hiciste de ponerte en la mano, llamame y tu número de teléfono, no. Bueno, ese fue un pequeño detalle. Igual me leyó la otra mano, me dijo, no, esta mano no me interesa. Y me leyó la otra, me leyó la mano izquierda. No, pero volviendo igual al tema, digamos que está bueno hacer esto por decisión propia y no con lo que pasó acá, que mucha gente dejó de trabajar y tuvo que comer de la basura. Mucha gente, disculpa, no tenía trabajo. Claro. No tenía trabajo. Digamos que... No, eso no está bueno, lo de hacerlo por necesidad. Digamos que no se puede hacer acá porque no es Estados Unidos y este país, si el que hace eso, se... al pozo, digamos. Igual es un caso, no sé si aislado, es una actitud mental más que otra cosa. O sea, él también vive mucho de Ocupa, Brian, ¿no? Vive mucho bueno. Ocupa, también... Pero estaría bueno probarlo, aunque sería probar a ver si una semana no laburo. Lo voy a probar. Lo que está buena es la idea de ese mundo perfecto donde no se haga falta el dinero y las corporaciones grandes, digamos, que no existan. Yo conozco, no sé, comunidades que me han contado de comunidades anarquistas donde las cosas se cambian por servicios o según lo que uno sabe hacer cambia, ¿no? Lo que necesita con otro. Y no sé, eso me parece... Acá se intentó con el trueque. Claro, acá se intentó con el trueque. Sí, no, pero había igual una moneda que el crédito, que sea como sea, era una el trueque y el patacón. Moneda. El Lecop y el patacón. Y el quebracho. se hacían los mini supermercaditos ahí en la esquina de tu casa, con un barrio, te ponían un par de mesas ahí, te ponían las zapatillas del abuelo. Eran más difíciles de truchar que los billetes normales. Exactamente. Porque ya eran como truchos de por sí. Pero eran truchos los billetes, y truchos los que vendían también, te vendían en los botines del año 65. Truchos los que íbamos y comprábamos. Porque... sucio encima. ¿Eh? Truchos los que íbamos y comprábamos también. Así que... yo sé de mucha gente que ahorró, suponete, no sé, quería comprarse una licuadora, 2000 créditos. Y de repente empezó el crédito, empezó a devaluar también, claro. Empezó a no servir más, y ahora tiene una colección de créditos que pasan con una figurita, viste, creo que, campeona. Creo que puedo saber el nombre de esa persona, ¿eh? ¿Me puedo? No, yo sé de mucha gente, ¿no? Ah, dale, de mucha. ¿Te quedó algo más que acotarme ahí? Gracias por dar mi nombre, chicos. No, mirá, por favor, Cristian. Igual tengamos en cuenta esto, ¿no? Este hombre que hace 3 años que no trabaja, buscó la forma de subsistir con y lo consiguió. Y lo consiguió con una actitud mental más positiva, autogestiva, lo que sea. Bueno, y él da un ejemplo. Acá Emilio me está haciendo un... recién lo veo que agarró el teléfono diciendo que va a venir el miércoles que viene a contarnos su historia. ¿Puede ser? Brian, y vamos a tratar de... ¿lo podemos traer? ¿Lo podemos conseguir? Quizá para que venga aquí y nos cuente. Que no trabaja. Y nos cuente, lo traemos, le pagamos un boleto. Sabemos que nos vemos si lo podemos negociar con alguno de ahí de Aeroparque. En Argentina no sería ninguna novedad el hombre que no trabaja. Sí, pero estaría bueno que nos cuente cómo lo hace. Es más, capaz que se lleva algunas ideas de acá, ¿eh? Claro, capaz que le presentamos un par del chico y... claro. bueno, chicos, vamos, porque me parece que se nos está saliendo el elefante del pitito, Emilio. Fíjate si lo puedes empujar un poquito con el pie. Se está calambrando todo mal ahí. No, igual, ¿qué teníamos más? ¿A Marley, puede ser? Sí, a Marley y al negro de Camerún. No, disculpa. El nativo de Camerún. Nadie dijo que era negro. Eso. ¿Por qué tenés que asumir que un nativo de Camerún... No, perdón, es que el tema que lo tenía mal anunciado en el papel. No, ¿cómo le voy a decir negro? Pero por favor, nativo de Camerún. Digamos que es una persona muy especial. Muy especial. Bueno. Y Marley, bueno, ¿entrará el muro de Marley acá en el estudio? Sí, lo podemos meter por ahí cerca del coche. Ármelo por allá, mirá. Ahí hay espacio. No. Viene con la chica esta, la guardavida. No, dijimos que con chicas no, Cristian, dijimos que con chicas no. No va a venir con Jim, no va a venir con la nena. Así que si te vas a tirar al... Si yo digo que vas a hacer la figura, por favor, ponete el salvavidas, el de patito, ¿eh? Por si caes ahí al charquito. ¿Sí? Bueno, nos vamos, volvemos y venimos con Marley y el nativo, si quieren. Dale, arrancamos dale, con ellos. Dale, igual nuestro número para que se comunique con nosotros es el 1566905002. Nos mandan mensajitos y los leemos al aire. A todos nuestros oyentes, ahí que seguro son muchos hoy. Porque todos apagaron la tele después del partido, me imagino que muchas ganas de ver tele no quedan. No quedan. Sí, nada. La verdad que fue para pálida nomás lo... Y decimos nosotros, después de... Y después de todo caímos nosotros la derrota. Ahí sí, agarra un arma y hace ¡puff! Listo. ¿Qué hacemos? Dos temitas y volvemos. ¿Quieren? Un tema mejor y volvemos. Dale, un tema y volvemos. Hay gente muriendo, no pierdas tu tiempo, woman. So much trouble in the world. Ya sonó la alarma, pero nadie la escuchó. Quiero decirte, hay gente sufriendo, hay gente muriendo. No pierdas tu tiempo, woman. Tiempo de unity, love. Tiempo de unity, love, love, love, love. Unity, love. Tiempo de unity, love, love, love, love. Para llamar la atención, falso concepto de belleza han implantado en tu cabeza. Es como una venda que no te deja ver. Verdadera belleza nunca vas a conocer. Te convertiste en descartable, desechable, coleccionable. Virtudes perdurables, sabiduría inagotable. Yo, vos nunca serán como la emperatriz Manam. Yeah. Nunca serán como la emperatriz Manam. Tiempo de unity, love. Yeah, yeah. Love, love, love, unity, love. Tiempo de unity, love, love, love, love. Daddy World. Ya sonó la alarma, pero nadie la escuchó. Quiero decirte, hay gente sufriendo, hay gente muriendo. No pierdas tu tiempo, woman. Como dijo su majestad, guerra y rumores de guerra no pararemos de escuchar. Y es la fuerza omega quien mantiene la unidad. Debemos ser princesas en esta sociedad. Es tiempo de conciencia, es tiempo de verdad. Alerta en Babilonia, es como quiero estar. No consumo de sus drogas, no creo en lo que me da. Caminando con mi hermana, siguiendo al Empress Manam. En tiempos de injusticia, en tiempos de maldad. Camuflada voy luchando en el ejército de Yayalo. Tiempo de unity, love, love, love, love. Unity, love. Tiempo de unity, love, love, love, love. Yo, so much trouble in the world. Ya sonó la alarma, pero nadie la escuchó. Quiero decirte, hay gente sufriendo, hay gente muriendo. No pierdas tu tiempo, woman. Oh, so much trouble in the world. Ya sonó la alarma, pero nadie la escuchó. Quiero decirte, hay gente sufriendo, hay gente muriendo. Love, love, love. Unity, love. Tiempo de unity, love, love, love, love. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios. Luego, un día agotador, te invitamos a compartir de lunes a jueves de 21 a 22 horas. RadioRock.com.ar. El rock nacional que tus oídos querían escuchar. Me vas a matar. A través de este motivo, Tincunaco 107.3. Comunicate al 15 66 90 5002. Servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. 20 horas en punto, la temperatura 18 grados 3 décimas, la humedad un 57%. Información regional. Pérdida de agua en la avenida Croacia. Los vecinos de la avenida Croacia, en el tramo comprendido entre las calles Castel y Wilde, del lado del barrio Recaud de José de Paz, se quejan de una laguna que se forma por la pérdida de agua corriente que anega de una mano importante de la avenida. Si bien esto no es común, la pérdida de agua potable del barrio hace que sea un río constante que va a desembocar sobre el pavimento de la avenida Croacia. Este reclamo data desde hace 3 años antes que se realice el nuevo asfalto. El 40% del personal del hospital está en negro. Pasa por la 107.3. Preocupa al municipio el aumento de violencia familiar en Pilar. En los últimos días, 2 mujeres vecinas del distrito fueron asesinadas por sus respectivas parejas. Las denuncias por maltrato y violencia conyugal están al tope de las recibidas por la casa de la familia de Elviso. Autoridades y trabajadoras de la casa de la familia aseguran que es realmente urgente y necesario la creación de la comisaría de la mujer para el distrito de Pilar. Talleres, eventos, denuncias, reclamos. Acércanos la información de tu barrio al 15 66 90 5002. Noticias nacionales. Marcha a la Casa de la Provincia de La Pampa, será mañana a partir de las 11 horas y el lugar del encuentro será en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires. El motivo de la protesta será el repudio al desalojo sufrido por el colectivo cultural Primero de Marzo, por parte del Poder Judicial Pampeano. Esta marcha es convocada por la Federación de Organizaciones de Base, que lleva adelante esta protesta en solidaridad con los compañeros pampeanos. Suman 20 casos de dengue en la provincia de Buenos Aires, así lo informó el ministro de Salud de la provincia, quien todavía se niega a hablar de una epidemia, pero sí de un brote fuerte. Los dos últimos casos se registraron en el partido de Quilmes, donde las autoridades optaron por aislar a los infectados para que no se propague la enfermedad. ...20:01, la temperatura 18 grados 3 décimas... ...57 el porcentaje de la humedad... ...en los controles Fernanda Sánchez... ...el voces Leonardo Ruiz Díaz. Servicio informativo de Radio Tincunaco... ...lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Estás escuchando FM Tincunaco... ...tu voz, nuestra voz... Bueno, volvimos de nuevo. Aquí estamos otra vez. Cerrame la puertita porque si me entra frío en los pieses. Muy bien. Bueno, hablando de esta inseguridad, de los que no laburan. Pero mirá qué casualidad, hablando de gente que sobrevive sin trabajar, a propósito. Exacto. Toda y lo comparamos con la desocupación que hay, que hubo acá. ¿Y cómo yo podría haber hecho sin trabajar? Acá hay muchos, digamos, desempleados ahí, después de 2001. Y imagínense, tocaban timbre, golpeaban la puerta, no sabíamos quién era. O sea, golpeaban, y yo, ¿quién es tú? Tuve que bajar, abrí la puerta y vino un chico muy particular, que lo invitamos a subir. Y hablando con él, conversando un poquito, nos va a contar un poquito de su ejemplo de vida, estamos aquí en la radio y, bueno, sube, golpea la puerta y me dice, y me agarra y me dice... que tiene unos productitos, algo para venderme, le digo. Igual yo lo vi medio interesado a Emilio, digamos. No, sí. Lo que me interesó igual no, que estaría bueno, yo de repente se me ocurrió, que estaría bueno que suba acá con nosotros, que está ahí un momento para que explique cómo hace para Cristian, ¿lo podés hacer pasar ahora? Dale, yo ahora lo busco y lo traigo. Dale, porque me comentó que montó un negocito. Sí. Me dice que montó un negocito en el 2001, me estuvo comentando cuando estábamos con... Es muy complicado como autogestionarse, digamos, acá, ¿no? Claro, con la situación que hay. Pero fue justo lo que estábamos leyendo, de que no quería depender de nadie. Y nos empezó a contar un poquito del tema y, bueno... Pasá, a ver. Sí, ¿qué es así? Ahí está. Anita. Bueno, ya que te tenemos aquí, pajarito, vamos a dejar lo que teníamos preparado para hoy, ¿no? El elefantito dentro del auto, bueno, el elefantito, bueno, ya fue. Sí, no, suspende todo porque esto me parece que es muy interesante. ¿Y qué hacemos con el nativo de Camerún? Y que se vuelva, decirle. ¿Y Marley? No, igual es un pelotudo, déjalo. No, pero ¿seguro querés dejarlo? Mirá, pajarito, por favor, suspendemos todo y queremos que vos nos cuentes un poco... Aparte de tu negocio, o sea, que queremos que nos cuentes cómo haces para... ¿Cómo llegaste hasta acá? Eso queremos que nos cuentes. Qué presentación, ¿eh? Es la primera vez que salgo en la radio. Gracias, chicos. No, por favor, gracias a vos. O sea, igual, disculpa que te hayamos hecho subir así de una, pero queremos escuchar un poco tu historia. Te mereces un buen recibimiento, pajarito. O sea, queremos que nos cuentes un poquito de tu negocio. Bueno, vos me contaste que... sobreviviste a la crisis del 2001, me dijiste, y bueno, que en el primer estallido social, el saqueo, la represión de estos jóvenes, saliste a ganarte la vida, como muchos otros, pero te valiste de tu ingenio, ¿no? Para llevar adelante tu sueño. ¿Cómo contanos, fue? Contanos un poquito sobre tus ideas, es muy muy interesante para todos. ¿Qué? Bueno, vos querés que te cuente cómo empezó mi negocio, ¿no? Claro, pero, sí. Bueno, pero después contame algo, no seas rata, ¿eh? Bueno, ya dijiste. Está bien, te compro algo, pero primero contame un poquito de tu historia, porque no sé bien de qué es lo que nos querés vender exactamente. Vemos un montón de productos acá arriba de la mesa, quiero saber, a ver, veo un par de cositas raras, pero bueno, contame, a ver. Yo ya estoy chusmeando, de permiso, ¿puedo? Sí, pero no. No te comas nada, gordito. No le digas así, no ve que las chicas piensan que ese tiene un físico terrible. Bueno, igual te cuento, mirá. Yo vengo del barrio a la Puñalada, ¿viste? No es nada lindo. A los rubiecitos como vos ahí, ¿sabes lo que le hacen, no? Bueno, es un barrio muy pobre, pero toda la gente honrada, ¿eh? Nada de tránsfuga ni nada raro. Ah, pero me imagino que, como la mayoría de los barrios humildes, tienen de todo. No, en mi barrio no pasa nada, ¿eh? Todo bien. Bueno, resulta que cuando se va de la Rúa estábamos todos sin trabajo, una miseria. No te imaginás. Mi vieja tenía que hacer huevo frito con una vela. ¿Huevo frito? Sí, la garrafa se había ido por las nubes, entonces. Me imagino. Sí, yo tenía unos ahorritos ahí y el dólar se había ido a la mierda. No tenía que hacer y invertir. Todo pero capital, pero usted ¿Qué época, no? 2001, la crisis del 2001, caída de la Rúa, qué época, ¿no? Claro, supongo que una época de mierda, digamos. No habrás confiado en los bancos, supongo que la plata la tenías todo bajo el colchón. Nah, qué bancos, eran 129 pesos lo que tenía. Tenía que empezar a invertir, ¿viste? Claro, sí, me imagino, 129 mangos. En aquel tiempo era no sé. Y eran como 30 dólares. 30 dólares más o menos. Sí, es un poquito más. Bueno, qué sé yo, igual yo fui a ver a un amigo ahí, el Chali, y bueno, ahora es un ex amigo, después me quiso caminar, pero bueno, el loco tenía buenas ideas. ¿Ah, sí? ¿Qué idea te tiró así como? Sí, mirá, el loco andaba con una idea dando vueltas por la cabeza, pero no tenía, bueno, no tenía una mano, digamos, y lo voy a ver y ahí me cuenta. Pero la venta de puerta por puerta lo hacía mucha gente. No, igual fíjate la belleza del tipo, era un negocio. ese era el negocio, claro. O sea, vender puerta por puerta, claro. Surgió en ese momento, ¿no? Vamos, pajarito, no te emociones. Estás en la radio, ¿no? Ya. Que no te vamos a comer nada de tus productos. Te lo vamos a comprar. Fueron épocas muy duras para mí, imagínate. No te pongas mal. Mirá, queremos que sepas que te mereces este lugar. No te pongas mal, digamos. Vale, contanos todo lo que vendías. A ver. Eran productos naturales, vitaminas, cosas así, todas esas cosas, ¿viste? Está bien, igual. Eso es un negocio, ¿no? Pero ¿qué decíamos? ¿Que ese negocio? Mi tía lo hace. Mucha gente. Mi tía lo hace. Mi tía vende productos Sabón. Herbalife hace mi tía. Claro. Bueno, lo nuestro digamos que se llamaba Herbaflash. ¿Herbaflash? ¿Y pero en qué se basaba ese producto? Y la droga. Pará. ¿Cómo droga? No. Pará, vamos a... Vamos a un temita, ¿no? De droga, me dijo, ¿no? No, droga no, ¿no? No, eso no se puede decir acá en la radio. Sí, mira, droga. No, pará, nene. Droga no. Droga. No, droga. En el barrio de casa. Nene, no puedes decir eso acá, por favor. Pajarito, por favor. Yo pensé que era algo serio, mira, te traemos de allá abajo, claro, hasta acá, para que vengas esa payasada. Igual nosotros no le decíamos a la gente que era eso. En verdad, no le decíamos nada. Lo ahorrábamos un esfuerzo a la gente, digamos. La calle estaba jodida, hay que ir hoy en día a las villas. Esas cosas, ¿viste? La policía que no ayuda, estaba fea la mano. Bueno, pero igual vamos a un temita y... Dale, tenemos un tema ahí porque... Y volvemos enseguida sí. Volvemos con... Bueno, vamos a ver esto de... ¿Qué tienes en la cabeza, nene? Cállate, gordito, ¿qué no, te... No, pero ¿cómo no, vas no, a no podés hablar de drogas, no, pero no podés... Deja de correr, el paraíso está donde vos estés y ya deja de buscar. pensar, deja de correr, el paraíso está donde vos estés y busca en tu corazón, allí estará la paz. Y busca en tu alma, encuentras libertad, mira al cielo y podrás ver el amor de ya. Y ya deja de buscar, deja de correr, el paraíso está donde vos estés. Y ya deja de buscar, deja de correr, el paraíso está donde vos estés. Allí estará la paz. Y busca en tu alma, encuentras libertad, mira al cielo y podrás ver el amor de ya. Y ya deja de buscar, deja de correr, el paraíso está donde vos estés. Y ya deja de buscar, deja de correr, el paraíso está donde vos estés. Y ya deja de buscar, deja de correr, el paraíso está donde vos estés. Y ya deja de buscar, deja de correr, el paraíso está donde vos estés. Una forma clara de ver las cosas. Bueno, volvimos. ¿Qué momento? A ver. Sí, pero bueno, nos acaba de aclarar que es medicina, ¿no, pajarito? Claro, lo que vos vendés, o sea, es medicina. Un malentendido, hay que hablar con propiedad. Claro, perdona a la gente, a los oyentes que nos estuvieron escuchando, estas 3.000, 4.000 personas que nos escuchan todos los miércoles. Perdón, fue un malentendido aquí que se formó, pero es medicina lo que vende. Sí, medicina alternativa, digamos. Ah, ¿y qué clase de medicina alternativa, pajarito? Sí, son hierbas importadas de Paraguay y de Bolivia. Son productos de calidad muy alta. Tienen muchas propiedades tranquilizantes, relajantes, descontracturantes, narcotraficantes, antioxidantes. Vienen varias presentaciones. ¿Ves? Se pueden prender en un incensario y se respiran en el ambiente nomás. Esto es parecido a la aromaterapia, algo así. Sí, digamos que sí. Igual es raro, digamos, pero... Vasoterapia. ¿Cómo? No, nada. A ver, contanos un poquito más, a ver cómo funciona, qué... ¿Cómo te tocó vivir con todo esto? ¿Cómo lo vendiste la forma? Mirá, al principio yo hacía todo, mientras mi amigo estaba en la oficina y se encargaba de las importaciones, de buscar los cargamentos y esas cosas. Yo salía ahí mientras a patear la calle, te cuento. Mirá, el primer cliente que tuve no lo podía creer. Resulta que voy y no sabía cómo encarar a la gente. ¿Tenías miedo? Sí, ellos no te abrían ni la puerta. Así que voy a una casa y me atiende un tipo, sin abrirme la puerta del todo. No confiaba mucho en vos, supongo, claro. La cara que tiene. Encima la época en que le toca como retomar... Claro, la gente es muy temerosa, digamos. Sí, con un negocio, yo me acuerdo que todo el mundo estaba con armado, ¿no? Por los temores de los saqueos, no. Exacto. Solo de negocios, ¿eh? No te abrían con una rendijera así, sacaban el arma por ahí. Claro. ¿Te pasó, pajarito, así que te... No. No, además es como en mi barrio está todo re tranquilo. Es como, las balas pasan. Tengo una pregunta, pajarito, querido. ¿Por qué se llama la puñalada tu barrio, si está todo bien? Y si querés, andate, date una vuelta y te contamos. Bueno, pero después hablamos del bar. Contame ahora de esta persona que le fuiste a vender. ¿Quién era? Bueno, te digo que, bueno, como dijeron ustedes, la gente andaba loca. Pero bueno, este tipo medio que no confiaba. Y le hablo sobre nuestras empresas y le pregunto si andaba nervioso o contracturado. Y me dice que sí, que andaba medio mal con ese tema. Y le ofrezco una infusión y me dice que le vendría bien por su trabajo. Que le tocaba estar en manifestaciones de la gente, cara a cara con los piqueteros, entonces... Ah, que trabajaba en la calle, que vendía gaseosa, ¿algo de eso? Sí, era policía el tipo. Me pegué policía. Un cagazo, dije, acá me llevan preso, pero el tipo parece que no caía, y ahí le di para adelante nomás, le vendí una banda de cosas, y todavía es cliente, mirá. Pero ¿cómo que preso? ¿Y por qué, pajarito? ¿Por qué tenías miedo? Si tus productos de medicina, como nos dijiste anteriormente, no, ¿por qué te vas a tener miedo? Digamos que no teníamos todas las patentes al día. Bueno, es rara la historia, ¿eh? Lo que me interesa es la calidad humana de esto, la hombría de bien de ustedes y de muchos oyentes, verán un ejemplo, muchos oyentes van a ver un ejemplo de la juventud, ¿no? De ese tiempo, cómo se la rebuscaban, ¿no, pajarito? Sí. Bueno, ¿me van a comprar algo? Parece que su compañero está probando las cosas, ¿eh? Mirá que no es gratis, gordito. No, estoy viendo, estaba chusmeando, me parece que sí. Sí, está chusmeando, pero veo que te prendiste un saumerio, Emilio. Me interesa sobre todo este. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, despejen, mirá, este viene con un CD ahí de música trascendental. Mirá, escuchá. Tío, para relajarse, esas cosas. Claro, Tilio, ¿podés apagar ese saumerio que me está medio... Es un saumerio, sí, mirá. Sentí. Sentí ese dorcito. Qué dorcito. Mirá, escuchá, mirá. Pero, pajarito, ¿y esto qué se come? ¿Qué onda con esto? No, eso lo prendés en un incensario y lo respirás nomás. Alto relajante, está bueno, ¿eh? Pajarito. Que trabajaba el pajarito. Che, pero me van a pagar todo, ¿no? Mirá sí, que no es gratis. Sí, pajarito. Eso está a 35 pesos. El que vamos, pajarito, aguante. Pajarito, no pasa nada, tranquilo. Sí, bueno, pero mejor denme la plata ya. ¿Por qué quizás se llevó el coso? Sinners who has hurt all mankind, just to save his own belief. One love. What about a one heart? One heart. What about a little? Let's get together and feel alright. As it was in the beginning, one love. So shall it be in the end. One heart. Alright. Thanks and praise to the Lord, and I will be. Is holy, I'm a Gideon. One love. So when the man comes, there will be no doom. One song. Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Una forma clara de ver las cosas. Mediocre la policía la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio estoy. esos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son, mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos, mediocres son, mediocres son. Cuidado con la cana que va a abrir. Cuidado con la cana que va a abrir. Y allí voy, libertinaje, no raje, no corras, no huchas y nunca te calles la boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida. Golpeadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia. Su deporte precioso al calabozo o al calabozo. Cuidado con la cana o que va a abrir. Cuidado con la cana o que va a abrir. Cuando aparece, va con intereses, contesta al rebaño, afán de hacer daño, dicen lo siento, es mi trabajo. Cuidado con la cana o que va a abrir. Cuidado con la cana o que va a abrir. Una forma clara de ver las cosas. Bueno, estamos de vuelta. Otra vez. Fue un altercado un momento, pero no, volvimos, ¿eh? Estamos. Estamos bien, estamos bien. Espantada, una baranda quedó, pero bueno. Sí, sí, sí. Estamos de vuelta. Tema también del día era. Antes, ¿te molesta? ¿Tengo unos saluditos? Ah, cierto, cumpleaños tenemos. Sí, tenemos unos cumpleaños. ¿Con qué ritmo le ponemos al feliz cumpleaños? Esto es un cumpleaños, la torta, que se paren arriba. Esta mañana es feriado, sigamos, bueno, ¿para quién le vamos a mandar esto? Cumpleaños, en una semana, toda la familia Álvarez, de Alberti. Toda la familia Álvarez. Rocío, Carlos y Viviana. Besotes enormes. Para todos, saludos. Al hippie Carlos le mandamos. Bien, Carlito, Álvarez, todos cumplieron años. ¿Y quién más cumpleaños que vos decías? Ah, mi amigo el Chizo de la Renga. Cumpleaños hoy, así que le mandamos un saludo. Va a ser a la fiesta de Chizo. Obvio. Y también unos saluditos que tenemos. Dale, decime. Para mi vieja que siempre nos escucha. Un abrazo para Yo tengo un saludo que me dijeron que le mande a Ángela de parte de Romina. Me dijo que especialmente que le mande un saludo a Ángela. Así que le dejamos un saludo. A Romina, a Luna. Hay unos chicos de allá de lejos que nos escuchan, pero nos escuchan diferido, nos escuchan por la página de internet, por el blog. Por el blog La Tingunaco. Sí, Julián, Salvador y Martín, un saludo para ellos. Un saludo enorme para ellos. ¿Saben qué, chicos? ¿Saben la sorpresa que tengo para ustedes que no se la quería anunciar? Bueno, se las iba a anunciar, pero más tarde. Somos escuchados internacionalmente. Una oyente venezolana que no. Venezolana que no se escucha. Más o menos. Que no se escucha también en el blog de la Tincunaco. Así que Le mando un enorme saludo a ella que me va a estar escuchando, supongo, cuando subamos este programa. En diferido, no sé. Es hincha de Boca. Fanática, bostera. En diferido. Exactamente, así que le mando un besote a ella allí, ¿eh? Bonita se llama. ¿Mm? Bonita se llama, bonita. Ah, yo pensaba que le estabas como tirando onda. No, Ariana, claro. Arianda de Los Ángeles. No me extrañaría igual que le tire onda. No. Le mandamos un enorme saludo que me dijo. Le pasé blog y se lo aguante, le encanta el programa, le encanta lo que hacemos, se ríe mucho. Así que le mandamos un enorme. Espero que capaz que me quiere comprar los productitos de pajarito, no andás a ver. Pero bueno, los saludos ya fueron mandados. ¿Quedó alguno pendiente? No, creo que no. A Lucas le mandamos, a Pablito, a la Flaca, a todos. Así que el tema que también queremos hablar hoy era el tema de inseguridad. Nueva inversión en seguridad. No, yo tenía un dato que 402 millones. Yo tengo 400 millones. No, a mí me informó, hablé con Cristina y me dijo, Carlos, son 402 millones. Mira, yo te informo. Que Carlos tiene contacto directo con la presidenta. O tiene 2 millones guardados. A mí me llamó y me dijo, Chali, 400 millones. Igual, una de las primeras cosas que se aclararon de este tema. ¿Qué? El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ¿no? Dijo que no es por la campaña, no tiene nada que ver con la campaña. La seguridad existe. Tiene que existir siempre. Ah, no fue porque reelección, digamos. No tiene nada que ver. Es porque tienen que hacerlo en algún momento y este es el momento. Claro. Tengo un perro que se llama Chamuyo. Bueno, llámalo. Sí. Bueno. Entonces, 400 millones o 402 millones, más o menos. Sí, 402 fue eso confirmado. Siempre hay un estimativo, ¿viste? Un margen de error. Bueno. Claro, después se reducen, ponele a 100. 50. 30. Bye. Bueno, a ver, tenemos, no sé, por ejemplo, 137 millones para reincorporación de agentes, equipo GPS, ¿no? Para los para que no se pierdan. Claro, para que no se pierdan. Dice que los van a meter en los delivery de las pizzas para que lleguen. Claro, para que no se pierdan de ningún lado. Claro. Seguí la pizza que va por allá, se fue una cuadra para otro cámaras lado. Cámaras de video de seguridad. Al delivery le van a poner un GPS, o al delivery de las pizzas. Cámaras de video de seguridad. Celulares para hacer o telefonía móvil para hacer una red de comunicación. Se van a mandar fotitos, mensajitos todo el día. Bueno, esto no es campaña, acordate, no es campaña. Lo que sí fue campaña fue lo que está haciendo de Narváez, que era el mapa de la inseguridad. ¿Cuánto le habrá costado el mapa de la inseguridad de Narváez? Y no sé, supongo. Un mapita político está 30 centavos. Más o menos. Librería. Claro, sí. Un mapita que todavía siguen teniendo las Malvinas adentro de los mapitas. Claro. Pero no sé, debe estar, bueno, sí, 30 centavos. A la hora de hacer campaña, veamos estas comparaciones. Bueno. A ver, tenemos también. ¿Para con división o sin división política? División política. Calcalo para el viernes. Escúchame. Van a reincorporar a la fuerza 4.000 policías retirados. Pero estos policías, como están retirados, deben ser viejos o demasiado. Claro, esto es lo que decís. Algo les habrá pasado. Hicieron incorporación en silla de ruedas, algo como torcito. No creo eso, porque los policías reincorporados van a ser los choferes de los móviles. Así, los que están manejando ahora salen a las calles. Ah, pero yo me remotino si me sacan el auto. Si los tipos están clavados con la panza, que lo manejan con la panza al auto. Va a haber más seguridad y también más accidentes de tránsito, me parece. Bueno, igual, y menos villanos, seguro. Porque es una inversión importante y seria. Podemos llegar a decir que no va a haber más ladrones en el mundo. Igual hay que. No porque van a tener trabajo. Escúchame, 5.000 cámaras de seguridad. O sea, son muchas. Yo digo que puede llegar a haber una acá en algún momento. Capaz que lo van a estar en el baño. En el baño. Uy, pero. Qué peligro. Imagínate si te llegara a ver algo en el baño, Cristian. No, menos mal que él no es ministro de seguridad. Si no, no sé, en los baños, los telos, qué sé yo, donde pondría sus cámaras de seguridad. En las plazas, seguro. En las plazas, creo seguro. Creo que ahí hay más acción que en los hoteles. En la plaza de Pilar, la plaza debe haber más acción que papá. Policías en acción. Mirá, se van a entregar 1.000 pistolas Browning con cargadores adicionales llenos de balas. Igual muchos agentes retirados cuando escuchaban lo de Browning se anotaron enseguida. Dijeron Browning, no, pistolas todo. Browning son ¿qué son, pistolas de chocolate? No sé, trucha deben ser seguro. O sea, no creo que sean de las que tienen que usar. No sé mucho de arma, no sé qué marca sería una. Bueno, La Magnum ya es el arma esa grandota que usaba Martín. Tú viste que venía en el Topolín. Puede ser, Pará, escuchá, tengo un dato acá hablando de los agentes reincorporados. Sí, decime. Dice la presidenta que los agentes no son solamente policías retirados. Ah, ¿no? No, sino que igual la, ahora seguimos, tengo un par de datos más. Pero bueno, dale. Te tiro este último dato. No son solamente policías retirados. Ah, ¿no? También pueden ser personal de las Fuerzas Armadas retirados. O sea, ex-gendarmes, digamos. Gendarmes, prefectura. Sí, Fuerzas Armadas, pero excepto excombatientes de Malvinas. Que no les dan trabajo. Ah, los excombatientes de Malvinas no se puede. ¿Viste el resto vienen todos. Sí, nunca se acuerdan de ellos. Pero bueno, sí, no, como siempre. Como decías, puede haber muchos ex-agentes que estén viejos, gordos. Gordos están los actuales. Y los ex. Y los ex, bueno. Y ya se acomodaron. Y ya se acomodaron, claro. Ya. Pero lo que pasa es que cuando salen. Se retiran, empiezan a adelgazar, no sabemos por qué. O sea, porque dejan de robar y dejan de morfar, o porque empecé a hacer vida saludable. Claro, pero ahora la pregunta que yo te hago, ¿esta gente les hacen un estudio para saber si fueron, qué sé yo, retirados porque eran violadores o porque comían pizza demasiado? No, una cosa importante es, lo que se va a hacer ahora es, todas las el personal que tenga antecedentes de gatillo fácil o violación a los derechos humanos no se va a poder reincorporar a la fuerza. Ah, pero entonces no va a venir nadie, Emilio. No, lo que se va a implementar es que ahora empiezan de cero. Y el que tiene antecedentes de gatero fácil como Carlos. No, pues empezamos todo de cero, ¿no entendés? Empezamos todo, borrón y cuenta nueva, ¿entendés? Claro, es como decirle, te doy la última oportunidad. Si no lo haces bien esta vez, se te escapa un tiro más. Se te escapa un tiro más y te echamos. Claro, no, es para que, como para reincorporarlos desde cero, ¿viste? El prontuario es de cero. O sea, no importa lo que has hecho anteriormente, o sea, empiezan de cero. Bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Eso sí, ojo, las 5000 pistolas Browning con cargadores, chicos, de gatillo fácil. Miren que sí, es un solo cargador por pistola cargador, que le dan. Así que no gasten las balas en pelotudeces, digamos. Claro, no dan gatillo fácil, apunten, tiren. Y una con claro, conciencia. Primero pregunten. Primero pregunten y después disparen. Claro, nada, ¿viste? Porque vienen los tipos, se me escapó una bala perdida. Claro. No, fue un reflejo, vi un bulto y disparé porque fue un reflejo, ¿no? Y si se les escapa, que la vayan a buscar. Claro, estaría bueno que le pongan un reconocimiento a la bala, que le pongan esta bala es collar. Es GPS. No, también está, fue emoción violenta, ¿entendés? Como de repente te cago a tiro, ¿no? Y me emocioné. se emocionan siempre cuando pasan hechos como eso, no, digo, emoción violenta quiere decir como que algo te posee. Claro. Y vos no actuás así bajo ira, digamos. Claro, no sos consciente de lo que haces. Después me gustaría ver esas leyes que defienden, ¿no? Como que no estaba en sus actos, no estaba en sus cabales, actuó por locura. Vas a agarrar un libro de derecho. Sí, bueno, estaría bueno que sean de plomo las balas, porque viste que muchas veces parece que son de gomas, porque cuando hacen gatillo fácil es como que rebotan por allá y le pegan a alguien así, de casualidad. Entonces estaría bueno que las balas sean de plomo y no de goma. Sí, igual ojo que en las manifestaciones siempre tendrían que usar pistolas, digo, balas de goma, usan las otras. Esas no rebotan, ¿viste? Las de goma de ahí no rebotan. Las de goma no rebotan ahí, las de goma Claro, se confunda. Claro. Habría que agarrar y como. Y distinguirla con color o con algo así. ¿Me como entendés? Empiezan de cero, decir, mira, loco, este cargador bala de plomo, este otro. ¿Por qué no hacen lo que no hicieron? Lo que no hicieron las últimas veces, digamos. Les enseñan primero. Primero lo llevan a una escuela, les enseñan y lo empiezan de cero. Un mes de adiestramiento tiene. A ellos le daría un año más o menos. Pero los profes se toman paro, o sea que más o menos del mes tienen 16 días. Viste, con el paro que no les pagan. Y ¿qué le voy a enseñar a disparar si no me pagan para que le enseñe a disparar? Que aprenda como pueda. Y aprenden ahí en la calle como... Y no le den tarea para casa porque matan a algún vecino. Y si no, eso sí, tarea para la casa no le den. ¿Te quedó algo más ahí en punta que... No. Me parecía que había perdido una hoja, pero no, creo que ya era demasiado... demasiada inversión. A ver si la hacen, a ver qué resultados tiene. A ver si Susana Jiménez se queda tranquila, Marcelo Tinelli... Claro, yo tenía que saber cuánto... Acá Turbo me había tirado una data de cuántos iban a venir acá a Pilar. Gendarmes, ¿no? ¿Cuántos eran? 11 gendarmes para todo el partido de Pilar. De los 402 millones. ¿Cuánto? 380 kilómetros cuadrados tiene Pilar y lo tiene que cubrir 11 gendarmes. 11 gendarmes extras. Extra. Más los que había, y más las policías que había, sí. Vamos, ¿qué pasa? Y van de camino, muchachos. No, pero van a tener autos que van a ser manejados por... ¿Cuántos autos vendrán acá a Pilar? Veremos si vendrán... Eso sí, mirá, si vos agarrás y ves en una garita a tres gendarmes, Y se están tirando a chanta porque si sí. Tienen 480 kilómetros cuadrados. Si vos lo ves los tres juntos, si usted sabe. ¿Y quién está en la otra punta? Claro. Bueno, esa fue la data de Operación Seguridad. Se operación claro, seguridad. ¿No te sentiste más seguro con esto? Yo creo que ahora podés ir a dormir tranquilo. Sí. Es la famosa, la casa está tranquila. ¿Sí? Muchachos, si Operación Alta Seguridad. Operación Alta Seguridad. Y dicen que no es para hacer un acto político ni para nada, campaña, porque la seguridad tenía que haber sido hace mucho tiempo y bueno, al final después... Igual, ¿quién podría ser el mal pensado? Jamás. Yo apenas me lo dijo Emilio, dije la verdad no, que... Igual por las dudas, el ministro lo aclaró. Pero nadie dudó, pero bueno, él lo aclaró igual. Me imagino que... Bueno, vamos a un temita y volvemos. Tanda, ¿no? Una tanda. Ahora vamos con la tandita. Y volvemos. Y nos queda 1566-90-5002, nuestro teléfono para mensajear. Viste, ahora estoy tomando decisiones por encima porque... se enojó porque lo dijo 1566-90-5002. Y llamame porque si no... Mande el mensaje porque si no se pudre todo. Y vale repetir también, ¿eh? Mirá que ahora tengo 11 gendarmes ahí para que me ayuden. Tanda un temito y volvemos hablando del tema... De radio difusión y el ovni que le pegó al satélite. Dale. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. De 9 a 11 la información está acá. Como Campo de Mayo era la guarnición militar más importante, su hospital era donde también eran llevadas las parturientas que eran secuestradas. En encuentro con las noticias. Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Oh, ¡qué nochecita, eh! Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien? Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor. Cuando manejas... Tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. En un barrio oscuro, en un lugar del sur, un pibe y sus amigos van. Al mismo tiempo un cerdo manejaba una patrulla destilando autoridad. Mientras en la esquina reventaban al kiosquero el cerdo nada. Está de espalda cuando el cerdo me dispara y dice que se le escapó. No quiero más, pues ya sabes que todo mal. Cerdos armados siempre tiran a matar. Ahí van los tres cerditos de paseo. Ahí van los tres para recaudar. El primero pide una pizera, van. El segundo corre y garronea. El maldicioso va mañando cigarrillo. Ahí van los tres cerditos. Ahí van los tres armados. Son los cerdos con armas. Iba el padre con su hija al hospital. Venían en un coche gris. Los tres cerditos comenzaron a disparar. Porque sí, ¿cómo se puede vivir si ustedes no cuidan así? Lo siento, estoy un poco nervioso. Se me escaparon solamente 17 tiros. No quiero más, pues ya sabes que todo mal. Ya los armados siempre tiran a matar. Ahí van los tres cerditos de paseo. Cigarrillos. María Julia pidió 1000 días para limpiar el riachuelo. Nosotros pedimos 2 horas para la Laguna Negra. Y hacemos que esto no huela tan mal. Aquí estamos de vuelta. ¿O no estamos de vuelta? Sí, señor. ¿Qué pasamos? ¿Qué estuvimos escuchando? ¿Capanga? Estábamos escuchando a Capanga con los 3 Kobanis. Qué bueno. ¿Fue o no fue un ovni? A ver. vamos del principio, ¿no? Yo me quedé con la duda porque te quería preguntar eso. Pero acontecido... Hice la investigación que... Lo acontecido del problema de la radio. La investigación pertinente. De la Laguna Negra. Bueno, resulta, primero pongamos, ¿no? Situémonos en dale. Situación. Sí, dale, decime. Ah, en situación, bueno, que no sé, está espantando una mosca o me hace una seña. Bueno, no, sí, el humo, puerta, el humo que entra frío. El incienso que me quedó de acá de pajarito fue. El martes, miércoles y jueves de la semana pasada, siempre a la tarde y por periodos de 2 horas, ajá, las señales de Canal 13, Todo Noticias, Metro y Radio Mitre fueron interrumpidas. Te faltó uno. ¿Quién? A 107.3. La FM Tingunaco. Exactamente. Bueno, igual, eso iba a ser un caso aparte, digamos. Pero lo que yo te quería decir es que todas estas señales pertenecen a Artear, de Grupo Clarín. Ajá. Entonces, ¿te acordás que había salido también el proyecto de ley de radiodifusión? Exacto, fue algo que se habló muchísimo. Uno de los puntos importantes era sacarle al Grupo Clarín todo el monopolio que tienen sobre tantos medios. Ajá. Entonces se lo tomó como una especie de conspiración. Conspiración en su contra. Conspiración en contra de... Nos quieren boicotear. Esa fue la palabra. La Tingunaco igual es un caso aparte. Te vamos a contar lo que le pasó a la cientos... Tingunaco tiene adentro los extraterrestres, me parece. De 7 a 9 los miércoles. Son raros. Bueno, básicamente fue eso, ¿no? Después una denuncia, porque está prohibido, obviamente está prohibido interferir señales. Exacto. ¿No? Una denuncia y, no sé, hicieron investigaciones que nos llevan hasta Estados Unidos. País de ovnis, ¿no? Si lo sabes, porque ellos como que ellos tienen todo. Bush dijo. No, Bush no dijo nada. ¿No dijo nada? No, Bush. Bush y, ¿y Obama? Bush. Bueno, entre varias teorías, ¿no? Los tipos hicieron como ensayos técnicos con un satélite que interfirió la señal de Artear. Eso fue lo que interrumpió. Entonces los tipos por un momento tienen que captar la señal de Artear y tener que ver lo que... Miro como que te me vas. Oh no, yo también. Escúchame, ellos tuvieron que ver por 2 horas lo que los argentinos miramos todas las tardes. ¿Sabor a mí? Dame el chocolate. El programa de Andrea del Boca, que no sé cómo se llama. Valientes. El zorro. Los Simpsons. Ah, no, es igual lo ven ellos. Es igual lo ven ellos. Pero dijeron, qué voces de mierda. Vieron a Marley, boludo. Sí, y dice que algunos se quedaron enganchados así con el noticiero ahí de Canal 13. Ah. Bueno, fue eso, digamos, ¿no? Y tuvieron que interceptaron la señal, tuvieron que ver qué veíamos nosotros y se dieron cuenta de que somos medio gansos, ¿no? Que vemos novelas todas las tardes. Cada vez se dieron cuenta de todo, digamos, ¿no? Estos argentinos van para atrás, dijeron. Sí, igual como que no les gustó porque interfirieron la señal solamente de 3 días. Claro, o sea, por 3 días Artear se quedó casi sin 2 horas sin programación, digamos, fueron 2, 4, 6 horas. Y también digamos que desgraciadamente fue, digamos, las versiones de esos canales que están, digamos, para el exterior. O sea, y claro, y fue justo Artear que es que está en contra de... Sí, no sé. No sé si en contra, pero... y cosas por el estilo. A ver, qué casualidad, ¿no? Este informe que tengo yo es muy confiable, lo que sí no es muy entendible. Te voy a explicar. Las interferencias que afectaron al satélite 3R Interstat de la banda C que alquila Artear en transponder AM16C del aparato, eso fue lo que pasó. Para mí no es muy claro. No, la verdad es que no entendí un... Bueno, pero si está clarísimo, ¿cómo no van a entender? Escúchame, no hay conspiración, nada más te digo eso. Para mí fue un ovni. En el centro de administraciones de señales que está en Atlanta, Georgia, en los sur de Estados Unidos, los técnicos percibieron la señal, tuvieron que ver 6 horas de nuestra televisión. Los expedientes X. Después para... Sí, creo que entró a despedirse de aquí. Mulder y Scully. Mulder y Scully van a venir aquí a Argentina a investigar esto. Puede ser que en este momento estén escuchando este programa desde Georgia, Estados Unidos. Están interfiriendo la transmisión de la Tincunaco. Es igual... Están bajo nuestro poder. No sé si nuestra señal llega al satélite Interstar 3R AM16C. ¿Puede ser? Y puede ser. Sí, me parece que nosotros usamos el satélite Gauchito 1. Dicen que nos interfirieron de acá desde Escobar. Exactamente, porque a la Laguna Negra... Porque mi mamá me estaba escuchando en casa. Y dijo, sí, Carlos, quieren bajar como sea, pero sepan que no van a poder. No van a poder con nosotros. Nosotros vamos a llegar de alguna manera. No grites, no te pongas nervioso. Y yo la fui a buscar a mamá y le dije, mamá, ¿en serio que te interfería? No, Carlos, apagué la radio porque la verdad que no te aguanto más. Bueno, igual nunca se supo, digamos. Yo te digo, digamos, de dónde decodificaron el problema, ¿no? Uh-huh. Desde dónde alquilaban la base donde alquilaban el satélite. En Estados Unidos. Lo que nunca identificaron es realmente entender qué era el ruido, qué señal interrumpía, ¿entendés? Ves que no es muy claro, pero bueno. Estoy más perdido que... Bueno, yo hago lo posible por explicarte y para que entiendas que no es conspiración. Estoy en una laguna, Emilio. Es una señal que viene de Centroamérica. Capaz que justo adentro, digamos, de ese lugar habían prendido una licuadora y eso claro, fue todo. Capaz que fue... Y Clarín, ¿no? Viste que la... ¿Viste cómo vuelan ellos así? Sí, sí. Capaz que se escuchó un... ¡No, nos están interfiriendo! ¡Es un boicot! No sé, ¡Boicot! Mucha conspiración. Claro. Hay uno que se colgó en la... Capaz que Pajarito anduvo vendiendo por ahí, le vendió un saumeri y lo dejó del tronco, ¿no? Bueno, para... No sé, no tengo más que decir que eso, que... Igual es muy complicado entender, pero quedemos tranquilos que no hay conspiración contra el grupo Clarín. Y no fue un ovni. Esa fue una teoría que nos llegó de último momento. Puede haber sido un ovni que chocó contra el satélite. Puede haber sido. Molly va a estar acá. Go home. Capaz que cuando anduvo en la bicicletita se fue demasiado y le pegó al satélite. Disculpa, no era Molly. Era Mulder y Scully. Ah, perdón, Mulder y Scully. Hasta eso es poco claro, ¿ves? ¿Ves? Nos confunden. Claro. Todos nos confunden. No sé, están como adentro de nuestras cabezas, me parece. Pero viste cuando escuchás esta canción, se te como... Las voces se van como... Sí. Me hace re importante. Les traigo amor. Esto se abre así. Es que acá tengo un aparato, un Nextel, que me parece que es de otro planeta. Vos sos de otro planeta. Bueno, eso fue todo el informe sobre la conspiración, que no hubo tal. Es claro. Vamos con un temita y volvemos. Y nos despedimos. Para toda la galaxia. Bicaza. Nos están interfiriendo, Emilio. No. Son voces de Atlanta, Georgia. ¿Quién es? Bueno, vamos a un temita y volvemos, dale. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también, pero no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicar a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Sí, ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto tu opinión que escuché en una canción. Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. Bueno, llegamos al final, muchachos. Se acabó, espero que les haya gustado. Gracias por hacerme otra vez el aguante, por estar aquí. A los dos, gracias Turbo de aquel lado. Bueno, hicimos 2 horas completas hoy, ¿eh? Impresionante. Llegamos mega temprano. Yo tenía miedito de decir muy cómo. Temprano llegamos. Demasiado, digamos. A las 4 estaba acá yo. Sí, igual sí. Mirá la cara de Turbo. Demasiado temprano llegamos. Ya, ya no nos aguanta no, más. Si nos aguantaba 1 hora y media, no quiere ver que lo aguantó 2. Bueno, ahora ¿a dónde vamos ahora? Ahora vamos a ir a ver a Lika. Lika. Que toca con qué bandas acompañadas. Vamos a ir a ver a Lika ahí que toca en el Gaita. En Delviso toca Lika con Lego y Peón por Rey, pero Peón por Rey Peón no toca. Peón por Rey me parece que no va al final. Así que estamos así, primicia de la Laguna Negra. Exactamente, así que si estás Peón allá... por Rey no va a tocar. Dice nada, que... mentira, no sabemos, pero... Dice que le hicieron jaque mate a Peón por Rey. Jaque mate. Jaque mate. Buenísimo. Bueno, gente, saludos a alguien en especial, Emilio. Sí, sí, otra vez a los cumpleaños, la familia Álvarez. Acordémonos, Rocío, Carlos y Viviana, en una semana cumplieron los 3 años. Un besote para ellos y vamos para la fiesta después, ¿eh? Muy bien. Bueno, yo a Romina, a Luna, a mi vieja y a todos los que me conocen. ¡Ay, qué tierno! No, a la gente que nos está haciendo el aguante todos los miércoles,